10 y 40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local y vamos a hablarles de un encuentro precisamente que se mantuvo en la jornada de ayer. En concreto, alrededor de 200 senderistas procedentes de los distintos clubes de la provincia de Cádiz participaban ayer en Benocaz, en Aguanueva, en el 13º encuentro interclubes de la provincia de Cádiz. Durante el acto, además, también se aprovechaba para rendir homenaje y entre esos homenajes se encontraba el realizado precisamente al grupo de rescate de montaña en Cádiz de los bomberos de nuestra localidad. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación y lo vamos a hacer con el responsable del grupo de rescate, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues homenaje, como decíamos, que se llevaba a cabo en la jornada de ayer y que llega impulsado por el club de senderismo Tres Caminos y que se llevaba a cabo dentro de ese seno, dentro del encuentro interclubes de la provincia de Cádiz. Un acto que llega además también impulsado por la Federación de Montañismo Gaditana, creo, ¿no? De ese marco. Y bueno, pues cuéntanos qué tal se desarrolló y sobre todo qué os parece a vosotros, ¿no? Que fuisteis los destinatarios de ese homenaje, ese reconocimiento. Bueno, pues el acto consistió, bueno, de principio era un encuentro, como tú bien has dicho, un encuentro provincial de clubes de montaña. Con nosotros ellos se pusieron en contacto ya hace algún tiempo, ¿no?, informándonos de que la Federación Gaditana de Montañismo, en su asamblea anual, había decidido por unanimidad otorgar un reconocimiento al grupo de rescate en montaña por la labor que venimos realizando durante años, ¿no?, en la zona de la Sierra de Cádiz, que es la zona donde más se practica este deporte desde estos clubes que se reunieron, ¿no? Entonces, bueno, pues nos informaron ya hace algún tiempo, como he dicho, de que nos iban a hacer un reconocimiento. Este reconocimiento estaba previsto para hace poco más de un mes, lo que pasa que por el tema climatológico se aplazó. Y bueno, pues ya finalmente ayer nos convocaron a lo que es la zona de recreo aquí de Aguanueva, donde ellos tenían una convivencia, habían hecho una ruta por Sierra Baja, por toda la Sierra de Ubrique, y a mediodía aproximadamente sobre las 2 de la tarde, pues nos encontramos allí y nos hicieron entregar una placa donde, bueno, reconocían la labor que venimos realizando durante estos años, ¿no? Por nuestra parte, pues, como es lógico, muchísima satisfacción, ¿no?, por recibir este reconocimiento, ¿no?, sobre todo por parte de quien venía, ¿no?, de los verdaderos protagonistas de la montaña, ¿no?, que son, a fin de cuentas, los que nosotros, de alguna manera u otra, estamos socorriendo, ¿no? Bueno, en concreto, incluso el delegado provincial nos recordó que él había formado parte de un grupo que tuvo un accidente bastante grave, ¿no?, en la entrada de la cueva de Motilla hace ya bastantes años, y recordaba cómo fuimos nosotros los que en este caso estuvimos interviniendo en el rescate de aquellas dos personas accidentadas, ¿no? Bueno, como he dicho, para nosotros mucha satisfacción, por supuesto, y además, viniendo como viene, ¿no?, de la propuesta de un club de aquí del pueblo, ¿no? O sea, realmente el reconocimiento llega a través del Club de Senderismo Tres Caminos, pero también respaldado, pues precisamente por creo que es la Federación Gaditana, ¿no?, de montañismo. Sí, bueno, ellos al parecer todos los años hacen reconocimiento a algún club, algún grupo, alguna persona en concreto, algún montañero destacado durante todo ese año, ¿no? En este caso fue una montañera, creo que de Puerto Real o de Chiclana, no recuerdo bien exactamente. También se le homenajeó en este acto y a un club, ¿no? En este caso, bueno, aparte de un club de montaña que lo suelen hacer todos los años, en este caso pues fue a nosotros y fue a propuesta del Club Senderismo de Tres Caminos de Ubrique y votado en la asamblea, hubo que presentar incluso un currículum de intervenciones y de retenes en las distintas actividades deportivas, y en la asamblea provincial, ¿no?, por unanimidad se acordó que íbamos a ser nosotros los que íbamos a tener reconocimiento este año, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya he comentado, nos convocaron y allí estuvimos en este caso 4 bomberos de los 12 que formamos el grupo, el resto de los compañeros, unos porque estaban de descanso, de vacaciones, y otros por actividades personales no pudieron asistir, y en representación fuimos 4 bomberos de aquí de Ubrique. ¿Quiénes acudiste, por cierto? Pues mira, estuvo Paco Fernández, estuvo Sisto Menacho, Juan Antonio Moreno y estuve yo. Los cuatro bomberos del grupo de rescate, ¿no?, que en representación de todo el grupo que conformáis, pues recogió esa placa, ese reconocimiento, y participó en un encuentro, porque realmente lo que se llevó a cabo pues fue un encuentro, ¿no?, de personas para compartir experiencia. En ese marco también se llevó a cabo los homenajes, pero más que nada, bueno, pues distintas personas que practican senderismo, que les gusta la montaña, que les gusta el montañismo y que estuvieron durante el evento, ¿no?, departiendo y demás. Sí, bueno, aquello fue un encuentro y había mucha gente de Ubrique, el club de Ubrique, el Club Tres Caminos, es un club bastante con bastantes socios, estaba mucha gente conocida allí, que los conocemos además, bueno, haber coincidido incluso en la montaña con ellos, ¿no? O sea que son gente muy conocida de nosotros, ¿no? Y la verdad que eso siempre, pues, todavía sí cabe más gratificante, ¿no? Que sea la propia gente de tu pueblo, ¿no?, la que de alguna manera haya contribuido al reconocimiento, ¿no?, de nuestro trabajo que venimos haciendo durante muchos años, a veces con mucho sacrificio, poniéndole mucho tiempo libre, ¿no?, a lo que es la actividad, una actividad profesional, pero a la que hay que dedicarle mucho tiempo libre para que pueda funcionar. Además, bueno, sí que realmente no es el único reconocimiento que recientemente habéis recibido, en este caso por parte de un club de montañismo, pero también recientemente, no recuerdo exactamente la fecha, hace unos meses, creo antes de Semana Santa, ¿no?, tiene lugar también otro reconocimiento, y bueno, en este caso a través de un particular y que se lleva a cabo en la sede del consorcio. Cuéntanos, no recuerdo muy bien cuáles eran los datos, yo creo que me lo puedes facilitar tú mejor, ¿no?, porque ha pasado ya algún tiempo y no hemos tenido oportunidad tampoco de comentarlo. Bueno, este caso fue uno de los barranquistas que quedó atrapado a principios del año pasado. Uh-huh. Estamos hablando de, creo que en marzo de 2019, quedó atrapado en la Garganta Verde, en una crecida, ¿no? Estuvieron casi creo que cerca de 40 horas atrapados, ¿no?, en la crecida, ¿no? Entonces, bueno, este chaval, ¿no?, quería, cuando se hizo un año de lo que fue el rescate, quería conocer personalmente a los integrantes del grupo de rescate, y bueno, él era de Cádiz, se acercó allí al consorcio y se puso en contacto con la jefatura del consorcio para conocernos personalmente y hacernos entrega también de una placa de agradecimiento. Nosotros nos desplazamos a Cádiz, estuvimos allí departiendo con él, y nada, simplemente era eso, él lo que quería era conocer a las personas que estuvieron allí. Él en cierta medida se sentía como un poco responsable, ¿no?, de todo el riesgo en el que puso a tantas personas, ¿no?, y el esfuerzo tan grande como que hace para rescatarlo. Entonces quería agradecerlos personalmente y sobre todo conocernos, ¿no?, saber quién éramos, vernos las caras y agradecernos personalmente, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues estuvimos con él allí, estuvimos bueno, un rato hablando y estuvimos incluso tomando una cerveza. O sea que fue un encuentro, el primer momento fue un encuentro más oficial en la sede del consorcio con la jefatura de provincial de bomberos, ¿no? Y posteriormente, pues ya no, a la salida estuvimos paseando por Cádiz y demás, contándole, él nos contó su experiencia personal, toda la vivencia que tuvo durante todas las horas que tuvo allí, ¿no? Y nosotros, bueno, le estuvimos contando todo lo que se puso en marcha, las circunstancias de cada uno en aquel momento, cuando nos avisan aquella noche sobre las 11 de la noche, que cada uno estábamos, era un viernes, un sábado, estábamos cada uno pues bueno, un sábado por la noche, pues estábamos paseando la terraza, donde fuera. Entonces pues este chaval le fuimos contando todo, cómo nos cogió a cada uno, lo que tuvimos que hacer, lo que la verdad que estuvo bastante interesante. Esto fue, tengo por aquí ya la información, fue en marzo, la publicamos nosotros un 18 de marzo y bueno, pues se recogía esa información, ¿no? El acto. Creo que fue un viernes, sí. No he dicho un sábado, pero creo que fue un viernes. Pudo ser un viernes, sí. Recuerdo que era un viernes, sí. Sí, y bueno, pues se recoge todo lo que dio de sí, ¿no?, el acto, y de carácter también un poco emotivo, ¿no?, quizás porque, bueno, era una de las personas que, aunque era un espeleólogo, además también con conocimiento, ¿no?, del lugar en el que se encontraba, pues la dificultad del rescate, todo lo que supuso y demás, y el hecho además también de conocer vuestra labor de esa manera y agradecer el trabajo que realizasteis, pues tuvo que resultar igualmente gratificante, ¿no? Porque llega de una persona que sabe lo que hacéis, que no le es ajeno, ¿no?, ese esfuerzo, ese trabajo y esa dedicación, ¿no?, cuando os ponéis en marcha ante cualquier rescate. Pues mira, la verdad que de todas las intervenciones que se pueden tener en bomberos, en el rescate de personas, quizá te estoy hablando en comparación, por ejemplo, sí, con lo que puede ser el rescate en un incendio, en un accidente de tráfico y demás, quizás los rescates en montaña son los que más tiempo los bomberos estamos en contacto con las personas que rescatamos. Uh-huh. Entonces, quiera o no, se crean unos lazos emotivos, uh-huh, ¿no? Porque, claro, un accidente de tráfico, la intervención es inmediata, e inmediatamente, una vez que se descarcela la persona del vehículo, está en la ambulancia y prácticamente, además, suelen ser unas condiciones mucho más graves, mucho más peligrosas para la vida de la persona y demás, y rápidamente evacúa y casi no hay contacto entre el bombero y el accidentado, ¿no? O un contacto mínimo. Sin embargo, en montaña hay veces que los traslados son durante horas, ¿no? O sea, que nosotros hacemos la evacuación y estamos andando con la persona en una camilla, incluso horas, ¿no? O a pie de noche, lloviendo, con niebla. Suelen ser intervenciones en las que la persona pasa de una situación muy extrema, muy angustiosa, ¿no? Porque tiene frío, porque está mojada, porque está asustada, porque cree que la situación suya lo que puede ser que vaya peor, ¿no? Y de buena primera aparecemos nosotros de noche, salimos entre la niebla, los abrigamos, le damos de comer, le damos de beber y los llevamos a un sitio seguro donde incluso a veces le facilitamos calor en los coches con la calefacción o lo llevamos al centro de salud más próximo. Entonces, claro, es un contacto donde hay un contacto humano durante mucho tiempo y una mejoría muy rápida en la mayoría de los casos, no en todos, desgraciadamente, pero en la mayoría de los casos. Entonces siempre queda algún vínculo, ¿no? Y estos vínculos pues terminan reflejándose, ¿no?, en que con el paso del tiempo estas personas, pues bueno, lo que quieren es conocer ya desde otra perspectiva a la persona que en ese momento, pues bueno, dejó lo que estaba haciendo en su casa, en su vida privada incluso, porque todos no estamos trabajando cuando vamos a la sierra, sino que la mayoría de las veces estamos fuera de servicio y nos activan para incorporarnos al parque, ¿no? Entonces, bueno, como digo, quieren conocer a esas personas ya de una manera más cercana, sí, ¿no? Y desde otra perspectiva, con más tranquilidad, más sosiego ya, ¿no? Entonces, pues normalmente lo que hacen es que recurren o bien se pasan directamente por el parque de Ubrique, preguntan por nosotros o bien a través del consorcio, del 085, intentan buscarnos y hablar con nosotros, ¿no? En algunos casos, bueno, pues nos hacen, no sé, como una placa, otros casos han sido casos curiosos, ¿no? Yo recuerdo incluso una pareja de Vitoria, ¿no?, que vino el patrón de los bomberos a conocernos personalmente, ¿no?, y de viaje, hicieron un viaje desde Vitoria hasta Cádiz para conocernos el día 8 de marzo, que es el patrón de los bomberos, ¿no? O sea, que son, la verdad, que encuentros muy emotivos, ¿no?, y muy gratificantes. Claro que sí. Yo no sé si cuando vosotros os constituisteis hace ya, no sé si 20 años, más de 20 años, que empezó a trabajar el Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio de Bomberos, cuando encontrasteis las primeras situaciones de estas características, donde la persona rescatada viene a conoceros y a saber un poco de vosotros, ¿os resultaría chocante? Ahora quizás, no sé si os había acostumbrado, todavía os resulta chocante. Bueno, sí, resulta un momento emotivo, ¿no? Hay un momento en el que nos miramos, nos cruzamos las miradas, ¿no? Y la verdad es que yo no sé lo que nos decimos, pero hay algo mágico, porque tampoco nosotros nos quedamos bien incluso con las caras de las personas, ¿no? Porque es de noche, nosotros también estamos fatigados, también tenemos frío, o sea que también estamos en una situación muchas veces dificultosa, ¿no? Entonces no hay... Pero nos miramos las caras y en cierta medida decimos, ah, eres tú, y el otro me imagino que pensará, ah, mira, sois vosotros, ¿no? Pues mira, aquí estamos ya bien, de otra manera, ¿no? La verdad que es una situación muy emotiva, sobre todo, ¿no? O sea, es una situación muy gratificante. Yo recuerdo incluso, recuerdo el caso concreto de esta pareja de vascos que eran ya bastante mayores y que estaban muy mal, que yo creo que si no llegamos a intervenir y dar con ellos aquella noche, pues probablemente hubieran fallecido por hipotermia, ¿no?, porque estaban en todo lo alto de la sierra, en el pico cerca de la corona de los Yedrales, junto a lo que es el Tajo de Aleado, estaban nevándole, estaban con una hipotermia muy fuerte incluso, y vamos, ellos no lo llegaron a reconocer, que ellos temieron en todo momento por su vida, ¿no? Entonces, un año después, encontrártelo, ¿no? Y yo recuerdo que el compañero mío que estaba de guardia, que no era del grupo de rescate, pero que dice, él reconocía, dice, he visto un momento mágico ahí en el cómo te miraba cuando tú le dijiste que eras uno de los que estuviste allí a este matrimonio, la verdad que sí. Es la grandeza que tiene realmente esta profesión, ¿no? O sea, claro, que sí, todavía queda el espacio, ¿no?, digamos, para... casi para ese agradecimiento que no está pagado en el fondo con nada más que de esta manera, ¿no? Es decir, llega una persona que diga, pues mira, este chaval que veo aquí, a lo mejor te ven desde otra perspectiva, te ven delgadito con las gafitas, te ven y dice, pues mira, este chaval, en este lado estoy hablando por aquel caso concreto mío, pues era el que estaba allí, que parecía En aquel momento lo vi como un castillo de blando, casi como un héroe, ¿no? Que pues toda la situación, sí, la verdad que es muy emotiva, es impar, no se puede pagar con dinero, no se puede, no hay precio de horas, ni hay precio de nada, ¿no? Es el momento de recibir la gratificación. Claro, soy su héroe, ¿no? Lo habéis rescatado, es que es normal, sí, esa imagen se queda. Bueno, y luego además también ya no solo el hecho del trabajo que lleváis a cabo, ¿no?, rescatando a las personas, sino también toda esa vinculación que tú me decías que se queda, que eso se lo lleva cada una a casa, es su mochila, a veces bueno, a veces no es tan bueno, ¿no?, cuando el rescate no resulta, ¿no?, cuando por desgracia, hombre, bueno, pues... Claro, desgraciadamente así, claro, nosotros no podemos hacer nada más de lo que hacemos, ya que no tenemos una varita mágica que podemos... Nosotros hay veces que vemos situaciones muy difíciles, incluso a nosotros nos ha fallecido gente durante el traslado, porque era imposible, bueno, aparte por la situación de las heridas que tenía, tampoco era nosotros no podíamos darle más auxilio que trasladarlo, o sea, no teníamos capacidad sanitaria ninguna, porque son accidentes muy graves, sobre todo estoy hablando en traslados de parapentistas e incluso espeleólogos de accidentes graves dentro de una cueva donde la asistencia sanitaria está a veces a horas de distancia, ¿no? O sea, que es difícil, entonces sí, son situaciones muy angustiosas, porque la verdad que estás intentando hacer algo que no puedes hacer más y que sabes que al final va o puede terminar mal, ¿no? Y al final termina mal, como ha ocurrido en algunas ocasiones, no muchas, pero sí en algunas ocasiones. Y además que sí, te queda un mal sabor de boca, pero bueno, claro, es lo que se puede hacer, ¿no? Hay otras veces que también se dan circunstancias en las que te encuentras accidentes muy graves y consigues que la situación vaya mejor o que se le salve la vida a la persona, y muchas veces depende de la pericia nuestra, pero también de un golpe de suerte, ¿no? Yo tengo la experiencia, muchas experiencias, pero en concreto recuerdo una de un accidente de un chico francés de unos 25 años de parapente ahí en la zona muy cercana a lo que es la zona de La Breña, ahí pegado a los Llanos Republicanos, la zona de cercano a Patagalana. Un accidente parapente y fue prácticamente un golpe de suerte porque solamente había habido una comunicación con él a través de una emisora que dijo que estaba cerca de un llano, pero claro, había caído en roca cerca de un llano, pero eso era imposible saber dónde era en toda la sierra, no había despegado desde el bosque, y hizo esa llamada por emisora y a continuación llamó al 112 y pasó unas coordenadas sin dar más detalle porque perdió la conciencia en la conversación. Entonces, tuvimos la pericia por nuestra parte de que antes de, digamos, salir y empezar a revisar, pues no sé dónde, porque íbamos a empezar por los Llanos Republicanos, pero por aquí, por Villaluenga, ¿no? Y otros para los Llanos de Liba y otros para los Llanos del Revés, o sea, no sabíamos exactamente dónde ir, ¿no? Pero sí preguntamos al 112 que si habían recibido algo y nos dijo, mira, hemos recibido una coordenada, pero no sabemos de qué es. O sea, una persona con la voz entrecortada nos dio esta coordenada. La miramos y coincidió exactamente que era una zona, era el límite entre un llano y una zona de caliza, ¿no?, que estaba justo en la zona de la entre La Breña, entre la Jive de La Breña y Patagalana, por la zona del búho, un torcal que hay pegado a los Llanos Republicanos, justo enfrente de la Casa de la Gordilla, una casa en ruina que hay. Y dijimos, pues vámonos todos allí, ¿no? Y yo recuerdo incluso que íbamos ya campo a través, nos encontramos una alambrada, cortamos la alambrada con las cizallas y subimos a lo alto de una loma y efectivamente al fondo vimos la vela del parapente en la roca, ¿no? Bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Porque de no tener ni idea de dónde podía estar esa persona, sabiendo que ya no contestaba la emisora, o sea, que el accidente por fuerza tuvo que ser grave, y ve la vela, llegamos allí, efectivamente, el chaval estaba inconsciente, había tenido además un accidente muy grave, tenía vértebras rotas, conseguimos que recuperara un poco la conciencia hablándole, abrigándolo, y no podíamos ver las piernas, que fue lo que más nos preocupó. Pero mira, al final lo operaron, tuvieron que ponerle clavos en las vértebras, pero quedó bien, ¿no? Entonces te das cuenta, aquel chaval, pues, si no hubiera sido por aquel golpe de suerte de haberle dado tiempo de que tuviera cobertura, de que le hubiera dado tiempo antes de perder la conciencia, pasar las coordenadas, si no hubiera sido imposible, porque en aquel sitio seguro que no hubiéramos mirado, vamos. Claro. Y con aquella circunstancia, ya digo, de suerte y de algo de pericia por nuestra parte, dimos con él y aquel chaval pues hubiera fallecido casi seguro porque ya tenía una hipotermia muy acusada cuando llegamos, y aparte la conciencia perdía, en el estado que estaba sangrando y demás, hubiera sido, ¿no? En este caso, pues la verdad es que La verdad es que sí, son situaciones que son muy gratificantes. Claro, pero es que todo esto que estamos hablando es recíproco, ¿no? Porque tú decías antes que las personas se quedan con quien lo rescata, con el grupo de rescate, hasta tal punto que puedo buscarlo para conocerlos, para saber quiénes han sido sus héroes. Pero vosotros también os quedáis con eso, con esa carga, ¿no? Que decía antes, a veces buena, a veces mala. Me has comentado este caso y bueno, sabes que lo operaron, sabes que salió adelante, porque os preocupasteis por saber, ¿no? Que no se queda el rescate. Bueno, tuvimos referencia por la empresa, porque ellos venían con una empresa de aquí que trabajaba en el bosque, ¿no? Y tuvimos referencia por los monitores de la empresa de que yo creo que la intervención la tuvo en Málaga y ya una vez que estuvo algo recuperado se trasladó a Francia, ¿no? O sea, él era francés y supimos que sí, que había sobrevivido y que lo que temíamos todos, que hubiera tenido daños medulares y que las piernas, pues, no, que terminaban en una silla de ruedas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque no había ocurrido, que había habido un pinzamiento de la médula, pero que no le había llegado a cortar la médula. Y que se iba a quedar relativamente bien, ¿no? O sea que no, la verdad que, bueno, pues eso, después de haber estado bajándolo de donde estaba, ¿no? Que aunque estaba en el límite de la del llano, no estaba aproximadamente unos 300 metros por encima, hubo que bajarlo hasta el llano, después trasladarlo de noche hasta Patagalana, hasta donde entró la ambulancia, porque la ambulancia no podía, tuvimos que cortar varias alambratos, o sea que fue que nos costó mucho llegar al sitio y claro, después de todo eso, ¿no? Sabe que temíamos que aquello, por muy bien que terminara, pues prácticamente no iba a terminar bien del todo, ¿no? Sabe que sí, que al final todo tuvo solución, pues la verdad que mucho. Yo la verdad que cuando voy por la sierra paseando y voy con familiares, con amigos, le voy comentando constantemente, pues mira, en aquel sitio tuvimos esto, en aquel otro, en aquel... Y la verdad que va uno, lo mismo le pasa al resto de los compañeros, va uno archivando unos recuerdos de todas las intervenciones, ¿no? Que la verdad que la mayoría de las veces son muy gratificantes, ¿no? Porque son vivencias que hemos tenido, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Claro, y es que 20 años de rescate dan para mucho, ¿no? Pues la verdad es que sí, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Y dentro de los últimos 10 años, los últimos 5 o 6 años que han sido... Este año está siendo el más tranquilo después de mucho tiempo, que prácticamente teníamos en torno a entre 25 y 30, 35 intervenciones anuales. Este año está siendo más tranquilo, pero hasta ahora han sido años constantemente, casi todos los fines de semana ocurrieron. Bueno, no sé si te pillo aquí sin datos, ¿no? Pero aproximadamente, ¿cuántas intervenciones habéis realizado? Este año te refieres, ahora mismo no lo sé, pero menos que de la media de otros años sí llevamos. O sea, que no sé si llevaremos a lo mejor unas 8 o algo así. Claro. También, bueno, prácticamente el año está comenzando, ¿no? Estamos, como quien dice, todavía queda una temporada de otoño que también suele ser bastante activa. Sí, bueno, queda otoño y queda el verano, claro, que el verano también, aunque parece que para los montañeros es menos importante, si es para el tema de los parapentes y de los barrancos, suele haber mucho barranquista en verano y sobre todo el riesgo que hay con los parapentistas mucho más alto en verano que en invierno. De todas maneras, también el grupo de rescate ha ido ampliando su servicio, ¿no? Por así decirlo, porque ya no solo son las intervenciones a las que se os demanda para rescatar a personas o para participar en distintos operativos, sino que también formáis parte, pues, precisamente, de los dispositivos especiales que se montan con motivo de los distintos eventos deportivos que se desarrollan aquí en la sierra. Hay varios, ultra, carreras de montaña, en fin, son muchísimas, ¿no?, las que se llevan a cabo en la zona de la sierra, y cada vez más estáis vosotros también, el grupo de rescate, como dispositivo especial de seguridad planteado, ¿no?, que esto antes no se hacía. Sí, en todas las intervenciones que hay ciertos riesgos en la montaña, solo hemos tenido un retén de los bomberos, y en casi todas las carreras tenemos algún tipo de intervención, ¿no? Aunque no sea un accidente como tal, pero hay veces que colaboramos con lo que es la organización en el traslado de las personas que sufren algún tipo de agotamiento o han tenido algún tipo de problema, que sin llegarse, como digo, un accidente, pero sí se les presta algún tipo de ayuda, ¿no? En otros casos sí había accidente, incluso en algunas carreras había dos accidentes, ¿no? Lo cual es bastante, y tenemos que intervenir el resto del grupo. O sea, estos compañeros lo que hacen es que llegan al accidentado, lo estabilizan, lo inmovilizan, y si ven conveniente activar más personal, pues nos llaman ya directamente y nosotros nos incorporamos y terminamos lo que es el servicio apoyando a este retén, ¿no? Esto ocurre en todas las actividades de montaña, igual que ocurre en las ferias, ocurre en cualquier, en otro tipo de eventos ya que no tiene nada que ver con montaña, pero donde también hay compañeros de bomberos de retén. Claro, son las distintas intervenciones, actuaciones en las que estáis, además también con esos dispositivos especiales, con esos retenes en concreto, durante todo el año. Y bueno, pues viene a conformar un equipo que es sobradamente conocido. Ya no solo llega ese reconocimiento por parte de particulares que han sido rescatados, que los tenéis prácticamente siempre, ¿no? Lo habéis tenido. El último, como decíamos, en el mes de marzo, en este caso, bueno, pues el espeleólogo, ¿no? Que en Garganta Verde se quedaba atrapado, sino también el reconocimiento pues mediante clubes, mediante grupos, colectivos, que también conocen vuestro trabajo y que bueno, pues tiene a bien reconocer esa labor, ¿no? Como es el caso del club de Senderismo Tres Caminos, con ese acto que se lleva a cabo en la jornada de ayer. Seguimos trabajando, ¿no? Desde el grupo de rescate, además de los reconocimientos que siempre son de agradecer, ¿no? Seguimos trabajando, ¿no? Pues la verdad es que sí, que nosotros siempre estamos disponibles y dispuestos, o sea que simplemente, bueno, la mayoría, como he dicho, estamos fuera de servicio, ¿no? De servicio solo a ver si hay cuatro bomberos, lo normal es que haya dos del grupo de rescate, ¿no? Y incluso hay veces que hay uno de guardia, o sea que el resto estamos libres de servicio. Entonces, pues nosotros, cuando nos avisan los que estemos localizados, estemos cerca, y pues nos incorporamos al parque y empezamos a trabajar, ¿no? Aparte de eso, también toda la semana tenemos una práctica en la que vamos, si no todos, por lo menos parte del grupo, realiza algún tipo de maniobras en la montaña, ¿no? En las zonas más o menos donde se suele practicar los distintos deportes, ¿no? En las cuevas, en la garganta, en las paredes de escalada. Y estamos, intentamos mantenernos en activo y en forma la mayor parte del tiempo posible para, en caso de que una intervención real, está conocer lo mejor posible el medio y tener los conocimientos técnicos adecuados en ese momento para la intervención. Y continuamente además formándose, ¿no? En este sentido, dentro de distintos aspectos, desde el sanitario, por ejemplo, también, ¿no? Que en cierto modo pues tenéis que controlar lo básico. El sanitario es quizás donde tenemos menos capacidad, ¿no? Porque la verdad es que, aunque tengamos conocimientos sanitarios básicos, no de socorrismo, pero la verdad que los accidentes en montaña, me refiero cuando se produce un accidente como tal, ¿no? Los accidentes en montaña suelen ser personas politraumatizadas, donde nosotros poco podemos hacer, ¿no? Lo básico, digamos, ¿no? Lo que es la inmovilización, ¿no? A través de férula y poco más, ¿no? Nosotros, cuando llegamos ya al accidente, pues esta persona, si el accidente ha sido grave, poco se puede hacer, incluso con accidentes que no son muy graves, como incluso las fracturas, ¿no? Lo único que podemos hacer es una inmovilización y poco más. No tenemos capacidad de suministrar analgésico ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, es siempre la asignatura pendiente dentro de los equipos de montaña, ¿no? Es tener un equipo medio. Eso ya no nos corresponde a nosotros decidir si tiene que haber o no. Nosotros ya desde hace mucho tiempo lo tenemos reclamado, y eso depende de la administración, ¿no? Que decida de que, o que haya presupuesto, o que se decida que sí merece la pena y es necesario. Entonces, en temas sanitarios sí estamos, digamos, a un nivel básico, ¿no? O sea, de lo que puede ser primeros auxilios y poco más. Pero es algo lo que, bueno, pues se trabaja también, ¿no? Continuamente. Sí, siempre se intenta. La formación sí es continua, ¿no? Participamos en cursos, en encuentros con espeleosocorro, en jornadas y demás, donde sí nos vamos formando. Aparte, bueno, hoy en día con internet, los vídeos tutoriales que hay en todos los de técnicas nuevas, eso estamos al día. Sobre esos temas sí estamos al día. Y sobre todo, lo que quizás es más importante y lo que da más confianza, es el conocimiento del medio, ¿no? O sea, intervenir en una zona donde tú que la conoces bien es una ventaja muy grande, ¿no? Porque después las técnicas suelen ser siempre las mismas, ¿no? Pero no es lo mismo ir en busca de alguien o llegar a un sitio que no conoces y que no sabe el camino bien, ni lo que te queda por llegar, ni lo que te vas a encontrar, que sabe perfectamente dónde vas, por dónde tienes que ir y lo que te vas a encontrar allí, ¿no? Eso es fundamental. Y para eso sí estamos constantemente, ¿no?, en la montaña. Ese es el punto fuerte, además, también, el grupo de rescate de aquí, ¿no? Claro, el punto principal es que tenemos una zona relativamente pequeña o restringida, ¿no? Y que, aunque no somos muchos, sí es cierto que estamos todos muy concentrados prácticamente entre Ubrique, la mayoría, y en Villamartín, que hay tres compañeros. Ahora se ha incorporado también un par de compañeros de Jerez. en apoyo en caso de que las intervenciones sean muy largas, pero son en una zona muy concreta, muy reducida, y eso, la verdad, que ahí sí jugamos con ventaja. Tenemos la desventaja que no tenemos equipo aéreo, como suele ocurrir en Sierra Nevada, ¿no?, por las distancias tan grandes que tienen que recorrer, sino que tenemos que hacerlo todo prácticamente a pie, pero sí es verdad que son zonas más concretas, ¿no? Cuando hablamos de barranco, prácticamente ya estamos hablando de un barranco, o quizás dos, ¿no? Si cuentas aquí el Pajaruco y poco más, que se está también haciendo mucho deporte en él, y por lo demás es zona muy controlada, ¿no? Y eso es una ventaja, está claro. Claro que sí. ¿Cuántos sois, por cierto? Me decías que tenéis efectivos de distintos puntos, ¿no? Ubrique principalmente, pero también compañeros de Villamartín y de apoyo, dos de Jerez Nuevo, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, pues ahora mismo estamos en torno a 12 personas. Somos 8 de Ubrique, 3 de Villamartín y un compañero de Jerez. Y otros dos compañeros de Puerto que están ahí en una situación de espera, porque todavía no está confirmado, o sea, no hay un vehículo todavía para transportarlo y el equipo está pendiente de que se incorpore, ¿no?, el equipo material. Entonces, eso está ahí en un compás de espera unos meses a ver lo que va a ocurrir. Pero de principio somos 12 los que estamos, la mayoría somos de Ubrique, como he dicho, y bueno, en este caso hay compañeros de Villamartín y también un compañero de Jerez y otro del Puerto. Que son los que trabajáis y se activan, ¿no?, en función de las necesidades del rescate. Pues claro. Eso. Sí, decía que en función de la gravedad de la información que va llegando en cada momento, se va primero, bueno, si no es muy grave, con entre 4 y 6 personas somos los que primero salimos, y después, en función de lo que nos vayamos encontrando, vamos tirando de más gente, ¿no? Lo normal es, con la información previa que hay, ya sabemos más o menos lo que podemos encontrarnos, y bueno, incluso hay veces que si el sitio es muy concreto, hemos hablado con las personas, están bien y nada, vamos dos solamente, o sea, los que están de guardia, ¿no? Pero claro, si la cosa ya no se sabe bien dónde están, se sospecha que puede haber algún tipo de problema, aparte de lo que es que la persona se perdía, sino que incluso puede ser un accidente, pues ya vamos incrementando el número y vamos avisando a más gente, ¿no? Y si ya hace falta relevo, pues se avisa a los compañeros de fuera, ¿no? Los compañeros de Villamartín suelen intervenir siempre los primeros en la zona de Algodonal, de la Sierra de Líjar, y nosotros vamos en apoyo de ellos, ¿no? O sea, que tenemos nosotros, entre nosotros tenemos también un poco el terreno dividido, y así vamos incorporándonos en función de lo que vaya viendo. Bueno, pues es el trabajo. ¿Y cómo trabaja precisamente el Grupo de Rescate de Montaña? Siempre hablamos de las actuaciones, de las intervenciones, del rescate en sí, pero nunca de cómo se moviliza, ¿no?, de cómo se trabaja el grupo de manera interna también para dar cabida a todas esas intervenciones que efectúan a lo largo del año y que han sido reconocidas, además, también esa labor, ese trabajo, a través del Club de Senderismo Tres Caminos este pasado fin de semana, el pasado domingo. Pues con toda esta información nos vamos a quedar, Carlos. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, sino agradecerte el que nos hayas atendido. Sí, bueno, sobre el tema concreto que has puntualizado, que aparte de los rescates que sí hablamos, los demás trabajos que se realizan, hay casos, por ejemplo, donde hemos llegado hasta limpiar veredas, ¿no?, abrir senderos antiguos de carboneros, porque nos hemos encontrado gente perdida en zonas muy inaccesibles, donde hemos tenido muchos problemas para sacarlos después, y hemos vuelto allí posteriormente durante varias semanas, ¿no?, digamos, recorriendo toda la zona hasta encontrar viejos caminos de carboneros que estaban con muchísima vegetación encima y con herramientas de monte, ¿no?, con calabozos, con tijeras de podar, con serrucho. Hemos limpiado los senderos, por lo menos unos senderos radiales. Estoy hablando en este caso concreto, ahí en la zona del Salto del Cabrero, ¿no?, de lo que es el Monte de la Mesa, ¿no?, donde tuvimos muchos problemas en dos rescates que hemos tenido ahí. Y bueno, pues limpiar unos senderos principales con la idea de que si ocurre algo, entrar con más facilidad, tener esos senderos grabados en los GPS. O sea, que también hay un trabajo de prevención en el que, en caso de que se ocurra algo, ya, como he dicho antes, hayamos estado allí, ¿no?, que es lo fundamental. O sea, conocer el entorno, el medio en el que trabajáis, pero además también modificarlo en función de vuestros intereses, ¿no?, podríamos decir, para que, bueno, pues en el caso de que haya que actuar, que haya que intervenir, pues no se tenga más dificultades de las que ya se tienen, ¿no? Exactamente. En este caso y en algún caso más concreto, pues hemos tenido que llegar a ese extremo porque el monte prácticamente se había comido todos los senderos antiguos y prácticamente entre las paredes que te encontraban, ¿no?, y las grietas de las zonas de las piaces y demás que hay por esa zona, y ya lo que es el monte, lo que es los espinos, los acebuches y demás, se habían comido senderos y no había, eran zonas prácticamente impenetrables, ¿no? Entonces, claro, nos hemos visto con mucha dificultad a la hora de sacar gente perdida, incluso a la hora de acceder nosotros a esas personas, a pesar de saber dónde estaban, porque teníamos las coordenadas del punto exacto, pero el problema que teníamos es que era de noche y que allí nunca habíamos estado porque era una zona donde no se podía entrar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por circunstancias de la vida, pues una noche habían venido, o sea, una tarde entraron dos personas allí y se perdieron, ¿no? Y no, entonces claro, eso hubo que resolverlo de alguna manera para que en el futuro, si ocurre, no tengamos la dificultad y el riesgo que tuvimos en este caso concreto, ¿no? Pues entonces lo que hicimos fue eso, fue modificar el medio en el sentido de limpiar por lo menos, y la verdad que te encuentras cosas increíbles, ¿no? Te encuentras todavía senderos empedrados en zonas inaccesibles donde metían pues la caballería, ¿no? Los mulos, lo que fuera, para sacar el carbón y para, y lo hemos encontrado después de ir cortando rama a rama hasta dar con esos caminos, ¿no? Bueno, pues modificar el medio para facilitar esos posibles rescates que se pudieran dar en ese entorno, ¿no? En el que vosotros os movéis, algo que forma parte también de vuestro trabajo, pero que, bueno, pues deja ver que es un trabajo totalmente vocacional, ¿no? Porque en realidad, bueno, pues quizá hay todos los trabajos deberían de ser vocacionales, pero hay algunos más que otros y este quizá es uno de ellos, ¿no? El grupo de rescate de bomberos en nuestra localidad, bueno, pues hay que querer hacerlo, hay que estar ahí, hay que tener amor por su trabajo, ¿no? Para poder tratar todos esos aspectos mínimos que pueden repercutir después en que yo pueda hacer una buena actuación, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues trabajarlo para que la intervención sea satisfactoria. Es lo que se hace, ¿no?, por parte del grupo de rescate y, como decíamos, pues bien que se reconoce también por parte, en este caso, del Club de Senderismo Tres Caminos. Pues aquí nos quedamos, Carlos. Agradecerte el que nos hayas atendido, que nos ofrezcan la información de ese acto que se llevaba a cabo en la jornada de ayer, y seguiremos informando de todo lo que llegue por parte del grupo de rescate de nuestra localidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.